En la conferencia o conversación que vamos a desarrollar hoy, tenemos que partir de lo que fue el Concilio de Nicea, los antecedentes explicamos, para ver el desarrollo ulterior de las polémicas entre la ortodoxia y las distintas versiones de la herejía arriana que atraviesa todo, casi todo el siglo IV, desde Nicea hasta el segundo concilio ecuménico que llamamos el de Constantinopla, de 381, que explicaremos la próxima sesión. El concilio de Nicea, que como os dije el día anterior, había sido convocado por una iniciativa del emperador Constantino, antes del concilio, preocupado, como vimos en una carta que envió a los obispos orientales, precisamente a través de entregada en mano del obispo de Córdoba, Osio, Constantino estaba preocupado de que no se peleasen los cristianos entre sí. Quería la paz, acababa de establecer la libertad religiosa unos años antes para la Iglesia Católica, habían cesado las persecuciones, había vencido a sus enemigos y deseaba que no fuese la Iglesia, que por primera vez era libre en el Imperio Romano, una causa de disturbio. Por tanto, él, que ya dice en aquella carta que no quiere cuestiones de palabras que dividan a los que tendrían que estar unidos, que imiten a los filósofos, que todos los de la misma escuela pues se sienten todos pertenecientes a ella, aunque discrepen en opiniones. Esta carta demuestra que Constantino no entendió el problema y tenía muy poco sentido de esas cosas. Constantino no se bautizó hasta la hora de la muerte. Entonces esto no era tan infrecuente como sería ahora. Algunos dicen que lo hacían porque tenían miedo de recaer en el pecado y se encontraban más seguros con el propósito de bautizarse y esperando bautizarse, como in articulo mortis, diríamos ahora, como quien recibe los últimos sacramentos. Esto es una versión un poco piadosa, que supone un Constantino temeroso de pecar y esperando que Dios le conceda poderse bautizar antes de morir, porque algunos historiadores dicen una cosa que me parece muy verosímil. Notemos que Constantino sigue siendo pontífice máximo de la religión todavía oficial del imperio, que es el paganismo. El Estado no se despaganiza políticamente hasta más tarde, ¿eh? Y quedan todavía pues muchos restos legales de pertenencia de los templos paganos al Estado romano. Cuando Constantino decía que él, decía a los obispos de la Iglesia Católica, que él era el obispo de los de fuera, a veces se ha interpretado como una confesión de deseo de influir como un obispo externo sobre la Iglesia Católica. Lo que él quiere decir es que él tiene que vigilar los que están fuera de la Iglesia, los muchos súbditos del Imperio Romano que no son cristianos, no obedecen a los obispos, y él tiene que ordenarles. Y con esta fórmula toma cierta libertad con respecto a los obispos. Naturalmente también toma una cierta actitud de intromisión en la Iglesia, porque el Estado estaba acostumbrado a administrar todas las cosas religiosas. Esto lo recuerdo, lo vuelvo a decir de alguna manera, lo aclaro más, para que no nos extrañe la clausura del Concilio de Nicea. La clausura del Concilio de Nicea la explica Eusebio de Cesarea, muy constantiniano, él semi-arriano, y muy titirámbica y panegirista con respecto a Constantino. La narración nos explica que el emperador obsequió a los obispos, muchos de los cuales habían padecido persecuciones y eran verdaderamente gente muy heroica y cristiana, les obsequió con un banquete por lo visto muy, muy suntuoso y muy apípero. Y al final del banquete, pues desfilaron, los obispos salieron y pasaron revista a las legiones romanas que estaban en guardia como si fuesen prefectos del imperio, etc., ¿no? Comienza una serie de gestos de homenaje político al episcopado católico y de obsequio por parte del Estado. Algunos historiadores también, ya les dije, no me gusta polemizar, pero dicen que si Constantino no hubiese apoyado la fórmula que presentó Atanasio de acuerdo con Osio de Córdoba, apoyada también por el Papa Silvestre, si Constantino no lo hubiese apoyado, el concilio no hubiese ido tan bien, que en tan poco tiempo definió la consustancialidad y condenó al arrianismo. Bien, lo que vamos a ver es otra cosa, que después, enseguida, el poder político imperial, todavía pagano oficialmente, y a partir de Constancio, ya no pagano, sino cristiano, no hizo sino apoyar la herejía. Desde Constantino hasta Teodosio, el poder imperial estuvo siempre frente a lo definido en Nicea, siempre. Y la fe de Nicea tuvo que aguantar unos años larguísimos de luchas heroicas grandiosas. Yo solo puedo, en una hora, ir señalando el ritmo de estas etapas de la lucha. Atanasio es nombrado obispo el 328, a los 3 años del concilio de Nicea. En el concilio era diácono, pero intervino muchísimo en la elaboración de la fórmula. Y a los 2 años de subir al pontificado alejandrino Atanasio, se forma una alianza dirigida por los 2 Eusebios, Eusebio de Cesarea, origenista, arriano neoplatónico, diríamos, y Eusebio de Nicomedia, doctrinalmente antioqueno y arriano auténticamente radical. Los 2 Eusebios consiguen influir en el emperador, porque Eusebio de Cesarea, que es el más moderado, el más culto, tiene mucha amistad con Constancia, hermana del emperador Constantino, y es la primera mujer que encontramos influyendo en la política religiosa, no será la última en todos estos siglos. Constancia se pone en favor del arrianismo y convencen al emperador de lo que ya él sospechaba antes, del carácter perturbador para la paz religiosa y política de las cuestiones de palabras. Y entonces, en 330, 5 años después de Nicea, reúnen otro concilio en Antioquía. Un concilio con muchos obispos, que representa Antioquía, la capital religiosa, el patriarcado, se diría después, del Oriente. El Oriente es Asia prácticamente, Fenicia, Palestina, porque el patriarcado de Jerusalén no existe, la Siria eufratesiana, diríamos, el norte de Mesopotamia, la gran parte de Asia Menor. No hay patriarcado de Constantinopla, todavía no tienen una jurisdicción especial, Éfeso, etc. Antioquía es quien manda en la iglesia en Asia, Alejandría en África y Roma en Occidente, y en Grecia, Acaya y los Balcanes. Roma tiene un patriarcado, diríamos, además de ser la sede petrina, como se venía ya diciendo desde siglos anteriores, pero organiza la iglesia pues en todo el occidente, y el occidente este romano abarca gran parte de la península balcánica y toda la Grecia continental y las islas del Egeo. Pero Asia está en poder de Antioquía. En Antioquía se reúne un concilio que depone al obispo de Antioquía, uno de los que en Nicea habían defendido más a Atanasio y de los que sintonizaban más con la manera de hablar de Atanasio, que era la manera de hablar de los occidentales también. Después lo detallaré, el aspecto del lenguaje dogmático. Eustacio es, diríamos, pro-occidental, pro-egipcio en el mundo oriental y muy antiarriano. Es depuesto. Y a partir de este año, 330, comienza en Antioquía una serie de obispos arrianos. No hay obispo niceno en Antioquía hasta 30 años después, 360. En 335, 5 años después, por tanto, a los 10 de Nicea, un concilio en Tiro, muy numeroso, que coge gente del Oriente, gente de de Egipto, invitan a gente de todas partes, quiere ser un concilio más universal que el de Nicea. Tanto que depone a Atanasio, defendido solo por algunos obispos egipcios presentes en aquel concilio, y la mayoría del concilio es dominada por los dos Eusebios. Aparece en esta mayoría dos obispos que van a ser protagonistas de la lucha anti-atanasiana y anti-nicena, Valente y Ursacio. El emperador, acogiendo la sentencia del concilio de Tiro, destierra a Atanasio, que considera el condenado por la iglesia, lo destierra a Treveris, en las Galias, para que quede bien lejos del oriente. Además, el concilio de Tiro rehabilita la ortodoxia de Arrio, anula la sentencia de excomunión de Nicea, admite Arrio a la comunión católica. Muere Arrio al poco tiempo, pero la herencia suya doctrinal la asume el jefe del partido arriano estricto, es Eusebio de Nicomedia. Todo esto pasa en los años que van desde Nicea hasta la muerte de Constantino. Constantino muere el 337, pero como vemos, ha comenzado ya, desde 5 años después de Nicea, una política anti-atanasiana cada vez más grave, que ha terminado con el destierro de Atanasio y la asunción por el imperio, como si la iglesia hubiese rehabilitado a Arrio como ortodoxo y a la fórmula de la consustancialidad como heterodoxa. Entonces viene el emperador Constancio, durante cuyo reinado se quitan la oficialidad del paganismo y que en momentos determinados construye muchas iglesias cristianas muy ricas, como no se habían construido antes, claro, en los años de persecución, ¿eh? Iglesias con oro y con mosaico y todo lo que quieran. Anticipo que San Hilario de Poitiers dice a Constancio, en una especie de carta pública que le dirige: construyes iglesias para arruinar la fe cristiana. Esto es lo que hace Constancio, pero es otra manera de perseguir la iglesia. Ahora le construyen las iglesias con paredes de oro, ¿eh? Este Constancio va en su reinado, primero reinando en Occidente, aquellas asociaciones que hacían Constante. Mientras vive en Occidente, Constante se refrena un poco. Cuando gobierna él solo el imperio, de 350 a 363, entonces es gravísima la hostilidad de Constancio contra la fe de Nicea. Al morir Constantino, había vuelto a Alejandría Atanasio. Después será condenado de nuevo por haber vuelto a su sede desoyendo la sentencia de excomunión del concilio de Tiro. Será otro ataque contra Atanasio, que no había obedecido a la iglesia reunida en Tiro. Es depuesto pronto, al año siguiente de comenzar el imperio de Constancio, es depuesto el obispo de Constantinopla, Pablo. Le sucede Eusebio de Nicomedia, el heredero de la doctrina arriana. A partir de entonces comienza en Constantinopla un periodo de 40 años de obispos arrianos. Yo explico esto con intención que después se verá mejor en los momentos sucesivos, ¿no? En aquel momento, está así la cosa, solo Alejandría, y lo que Alejandría representa, la iglesia de Egipto, Libia, Pentápolis, está con Roma y Occidente por la fe de Nicea. El oriente, Antioquía, y Constantinopla, que va a remolque de Antioquía en lo eclesiástico, y después será la que le tomará la primacía política, heredará las tensiones doctrinales de Antioquía y asumirá al mismo tiempo la influencia política que le da el tener el imperio allí en la capital. Constantinopla y Antioquía están contra Occidente y contra Egipto. San Atanasio es nuevamente desterrado, poco tiempo de volver, y entonces está 7 años desterrado. Y no solo destierran a Atanasio, sino que se nombra un obispo arriano en el patriarcado alejandrino. Atanasio es entonces acusado de haber despreciado la sentencia del concilio de Tiro, y miren ustedes lo que son las cosas. Esto es un hecho que se repite muchísimas veces a lo largo de toda la época de la Iglesia Oriental. Los eusebianos, los amigos de Eusebio de Nicomedia, Cesarea murió en 340, los eusebianos apelan al Papa de Roma, Julio I, contra Atanasio. Piden que el Papa apoye la sentencia de Tiro y condene a Atanasio de haberla desobedecido. En Oriente frecuentísimamente se apela al Papa y se busca su apoyo. Cuando el Papa no va por donde quieren los que no quieren obedecerle, entonces reaccionan como reaccionaron entonces, porque fue una cosa seguida de otra en pocos meses. Los eusebianos, que se llamaban entonces, los arrianos en sus distintos sectores, se dirigen al obispo de Roma, Julio I, acusando a Atanasio. El Papa convoca un sínodo en Roma y convoca a Atanasio, que va allí, y a sus amigos, los egipcios acusados y los partidarios, los pocos nicenos que hay en Oriente. Y triunfan, el Papa les apoya. Entonces los que habían apelado a Julio I rehúsan la sentencia del sínodo romano porque dicen que el obispado de Roma no tiene por qué intervenir en la Iglesia de Oriente. Esto pasa literalmente a lo largo de 5, 6 o 7 siglos hasta que el Oriente se separa. Todas estas apelaciones son testimonios inequívocos desde el punto de vista ecuménico de que los orientales saben que el Papa es el jefe de la Iglesia. Que buscan, pero que no les gusta obedecerle y tienen su propia mentalidad. Bien, el arrianismo, expliqué el otro día, era una cosa compleja, con diversas doctrinas, y entonces en esa situación que describo a partir de 340 comienza a aparecer lo que podríamos llamar el semi-arrianismo táctico. Después aparecerá como partido y como doctrina. Semi-arrianismo táctico. El semi-arianismo táctico quiere decir presentar condenaciones de doctrinas de amigos de Atanasio o que puedan parecer que Atanasio es el responsable de ellas. Fórmulas de profesión de fe y de credos o símbolos bautismales confusos en que no esté la palabra homoousion. Táctica. Fórmulas que podrían ser admitidas como ortodoxas, para tener la máxima audiencia y el máximo apoyo, y condenaciones de cosas que están equivocadas, pero que se suelen atribuir a los del partido de Atanasio, casi siempre de una forma falsa, y en algún caso, como pasa en las cosas humanas, con razón, porque algún amigo de Atanasio se equivocó también. Semi-arianismo como táctica, porque se trata de desprestigiar la fórmula de Nicea, como alusión, demostrar que es innecesaria y de desprestigiar a Atanasio y a sus amigos. Entonces comienza la constante acusación de sabelianismo contra los nicenos. Sabelianismo es la herejía del siglo III y comenzado II que negaba la Trinidad, pero hablaba del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como maneras de hablar de un único Dios, única persona, sin Trinidad personal. Acusan a Nicea de sabeliana, que no quiere reconocer la distinción, las hipóstasis divinas, etc. Lo que ellos quieren es que no se diga que el Hijo es divino, consustancial con el Padre, pero la fórmula de Nicea la acusan de sabeliana. Entonces, en este contexto, se reúnen en Antioquía en 341, al año siguiente de haber fracasado la maniobra romana, 100 obispos, confirman la rehabilitación de Arrio y redactan con distintos pretextos para el bautismo, para los catecúmenos, para admitir 4 fórmulas doctrinales, 4 credos, en ninguna de las cuales está la palabra consustancial. Pero varias de estas se podrían profesar como católicas, procuraban, miren, es como el credo corto que rezamos en la misa, la palabra consustancial no está. Cuando nosotros rezamos el credo corto, no es que neguemos lo que decimos en el credo largo, sino que empleamos una otra fórmula, más simple, más breve, que hay menos palabras, ¿verdad? Pero claro, en aquel momento se trataba de defender o atacar a Nicea, se trataba de desprestigiar a Nicea, y añadir cuatro fórmulas cronológicamente post-nicenas, en que lo definido en Nicea no aparece, la intención se hacía como una táctica semiarriana. Se condena a Sabelio, siglo III, Paulo de Samosata, porque era sabeliano, y que está en el origen también de Arrio, como expliqué el otro día, en cierto sentido, y se condena a Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira era entonces un diácono, muy amigo de Atanasio, que por reacción contra la terminología de las tres hipóstasis, de que volvemos a hablar, insistía mucho más en la unidad de la naturaleza divina que en la trinidad de las personas. Y los semiarrianos le acusaron siempre de sabeliano. Entonces el Papa Julio I y el emperador Constante, que es católico, en aquellos años todavía, hasta el 350, mantienen bien Occidente. Incluso se quiere reunir el Papa un concilio el año siguiente de Antioquía, ecuménico, en Sárdica. Pero los orientales no quieren ir allá y se reúnen, apoyados por el emperador Constancio, en Filopópolis, Macedonia. Sárdica constaría ahora como en Dalmacia y Filopópolis en lo que hoy es Macedonia. En Sárdica triunfa la fe de Nicea, está Liosio, el obispo de Córdoba, que es en todo el siglo una gran figura. En Milán, en dos concilios ulteriores, los occidentales mantienen la fe de Nicea y condenan a un discípulo de Marcelo de Ancira, que es discípulo de Atanasio, que se ha equivocado, porque tenía una formación mala. Insiste en la unidad de Dios y insiste entonces en que el verbo es consustancial con el Padre, y entonces Jesucristo, el hombre, claro, no es una hipóstasis divina, y pensando o haciendo ver que defendía la fe atanasiana, va inaugurando un nuevo adopcionismo, una nueva presentación de Cristo, hombre autónomo de lo divino, ¿verdad?, y se redentor así como humano. Fotino de Sirmium, le condenan, pero también condenan a Arrio una vez más y confirman la fe de Nicea. Entre tanto, los orientales van también a Milán junto con los occidentales y se reúnen, pero no aceptan en modo alguno renovar la condenación de Arrio, mantienen la condenación de Arrio. Ahora vamos a entrar en el periodo del triunfo máximo del arrianismo. Procede de que muere el emperador Constante, Constancio gobierna el imperio entero, se siente con las manos libres, y además se han infligido ya tantas humillaciones a Atanasio y a sus amigos que los arrianismos se envalentonan. Lo que pasó es que entonces, a partir de aquel momento, el arrianismo se divide. Hay intereses, hay mentalidades distintas, hay intereses de escuela y de liderazgo de los jefes distintos, y al verse triunfantes, consideran como si los nicenos ya hubiesen desaparecido del mundo, piensan que ya no se hablará más de aquellos y se pelean entre sí, como si es lo único que tuvieran que hacer. Estos son los años que antes he anticipado, en que Constancio edifica iglesias para corromper la fe y se hace muy habitual, aquí comienza realmente el césaro-papismo bizantino, de que heredaron después los emperadores rusos, los zares. Comienza el gobierno de la Iglesia desde el trono imperial, de una forma muy patente. Triste decir que en Occidente que no había arrianismo. Cuando Constancio manda en todo el imperio, comienzan a funcionar los concilios occidentales como si hubiera arrianismo. Entre 353 y 356, una serie de concilios en Arles, Milán y Béziers condenan a Atanasio y a cuantos están en comunión con él, tal como suena. Los que no aceptan estas condenaciones, que se cuentan entonces con los dedos, estamos acercándonos a aquel momento en que decía San Jerónimo, el mundo se ha encontrado ser arriano y ha gemido, de dolor, el mundo es arriano. Comienza esto, vamos hacia ello. Los pocos obispos que no transigen son desterrados de puestos de sus sedes por el emperador, desterrados de puestos por los concilios, y desterrados. Son unos cuantos: Dionisio de Milán, Eusebio de Vercelli, Lucifer de Cagliari en Cerdeña, Osio de Córdoba, Gregorio de Liberis, o sea, Granada. Atanasio se escapa de Alejandría y se refugia en el desierto egipcio, en donde vive entre los monjes que le apoyaron siempre. Siempre tenía una gran devoción a San Antonio Abad, el fundador de los monjes de la Tebaida, y los monjes egipcios fueron el gran sostén con el pueblo cristiano de todas partes de Atanasio. En esta situación, y efecto de la división que en medio del triunfo ha dividido el arrianismo, aparece el semiarrianismo como partido, luchando tremendamente con el arrianismo no semi, con el arrianismo auténtico, radical. En principio, tanto los semiarrianos como los arrianos son muy hostiles a Nicea y no profesan la fe de la divinidad de Cristo, según la formulación nicena, evidentemente. Pero hay algunos en que es más las ganas de hablar a la moda, según la moda y la política, y el estilo de enfrentarse a Atanasio, que la falta de fe. Por lo que se ve después, muchos católicos auténticos en aquel momento juegan el papel de semi-hereje. Esto pasa siempre en la Iglesia. Hay que tenerlo en cuenta para lo que pasa después, ¿no? San Atanasio se dio cuenta y se reconcilió muy fácilmente con sus enemigos. Muy fácilmente. Entonces aparecen las célebres cuatro fórmulas de Sirmium. Sirmium, en la ciudad de los Balcanes, allí se reúnen sucesivamente, por los años 357-359, una serie de... El concilio de Sirmium se va reuniendo y otra vez, y hay cuatro fórmulas de Sirmium. La primera podría ser ortodoxa, es antisabeliana. Condenar el sabelianismo es la gran manera de... El implícito es que Atanasio es sabeliano. Aunque no se diga, ya se entiende. Y no se pone la homoousión, con lo cual se deja Nicea arrinconada, aunque no se la condene. Es una fórmula que sería aceptable. La segunda es radicalmente arriana. Reaccionando contra los semiarrianos de tipo origenista, neoplatónico, partidarios de la terminología de las tres hipóstasis divinas, pero tendiendo a reconocer la semejanza en la sustancia o la... que las fórmulas que decían, no consustancial, pero en todo semejante en la esencia, ¿no?, que es lo mismo. Reaccionando contra esto, dicen nada menos que el Hijo es desemejante al Padre. Esto es muy gordo, porque semejantes a Dios también no somos los hombres por creación, y más por la gracia santificante. Si Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, decir que Jesucristo es desemejante al Padre, pues es peor que cualquier hombre bautizado, por lo menos, o sea, es así, anómoios, topatrí, desigual al Padre. Condenan no sólo el consustancial de Nicea, sino el lenguaje de los semiarrianos homoiousianos, los que afirman la semejanza en la esencia. Esta es la segunda fórmula de Sirmium, una de las fórmulas más heréticas que se redactaron en aquellos años. Pero entonces, un obispo de Ancira, Ankara, en Asia Menor, Basilio, después jugó un gran papel en la evolución de todo eso. También tiene su manera de actuar en política, por lo visto, consigue influir en el emperador Constancio, demostrarle que por aquel camino va a perder fuerza. Porque, claro, si el arrianismo apoyado por el imperio cristiano, diríamos, dice que Cristo no es en nada semejante al Padre, pues los que ven que estos son disparates se van a acercar a Nicea y va a triunfar a Atanasio, ¿no? Y entonces, buscando otra vez una táctica de mediación, Basilio de Ancira triunfa de los semiarrianos, ante los arrianos anomeos, y se sitúa, de modo que la tercera fórmula de Sirmium vuelve a ser bastante aceptable, como vio San Hilario. Bastante aceptable, como vio San Hilario. El homoousion es lo que no aparece nunca. Si acaso se dicen cosas parecidas, pero no hacer el sacrificio de reconocer que Atanasio tenía razón. Con esto hay dos partidos en el arrianismo. En este momento tendríamos que pensar políticamente, tal como lo veía el emperador Constancio y los jefes de los dos partidos del arrianismo, como si los nicenos casi no existieran. Entonces hay dos partidos, diríamos. Los anomeos, los que niegan la semejanza, y los homoiusianos, los que afirman la semejanza en la esencia. Estos homoiusianos, algunos se van acercando a la ortodoxia, y los anomeos, naturalmente, son arrianos extremos, son los que dicen lo que había dicho Arrio. Y entonces aparece un tercer partido. El tercer partido, si se mira bien, es arriano auténtico, pero táctico. Entonces aparece un nuevo semiarrianismo verbal. Vamos a atenuar con palabras la tesis arriana para mejor triunfar de los nicenos y también triunfar de estos homoiusianos que ahora han quitado del poder a los arrianos. Entonces se hace una cuarta fórmula de Sirmium y el célebre credo fechado. Se llama credo fechado porque es un credo curioso que comienza en día tal, de tal mes, de tal año, ante el emperador, ¿verdad? Hemos profesado la fe, como si la fe se profese un día determinado. La fe católica ha sido expuesta en presencia de nuestro Señor, el piadosísimo y triunfante emperador Constancio Augusto, eterno venerable, el día 11 de las calendas de junio, 22 de mayo de 359. El credo fechado dice así: creemos en un único y verdadero Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Universo, y en un solo Hijo único de Dios, engendrado antes que todos los siglos, antes que toda potencia y todo tiempo concebible, antes que toda sustancia imaginable, por quien todos los siglos han sido hechos y ha sido creado el universo. Único Hijo engendrado del único Padre es Dios de Dios, semejante al Padre que lo ha engendrado, según las Escrituras. Nadie conoce su generación, sino el Padre que lo ha engendrado. Una cosa muy bonita. Nadie conoce su generación, sino el Padre que lo ha engendrado, para decir, es un misterio que Dios se lo sabe. Nosotros no podemos decir nada, mucho menos lo que dijo San Atanasio. En cuanto al término usía, que los padres emplearon con sencillez, pero que desconocido por los fieles les causa escándalo, esto es completamente falso, puesto que no está en la Escritura, ha parecido bien suprimirlo y no mencionar en adelante la usía cuando se trata de Dios. Decimos por lo demás que el Hijo es semejante al Padre en todas las cosas, como dicen y enseñan las Santas Escrituras. Bien, no tengo tiempo de analizar. Todas las palabras de este símbolo están puestas para algo. A los nicenos se les dice que lo tomaron de buena fe, pero que no están las Escrituras. Y se les dice Dios de Dios, para que vean que no obstante la fórmula no niega la divinidad. A los semiarrianos les da otras concesiones, porque habla de la semejanza. Pero también a los anomeos tienen su premio, porque no se emplea exactamente la fórmula homoiusiana, ¿no? Es una cosa que estaba hecha para que todo el mundo lo aceptase. Entonces ocurrió lo más extraño que se podía imaginar. Se fue con una fórmula que redactaron aquellos obispos, Valente y Ursacio, a imponerla a un concilio ecuménico que se tenía que convocó el emperador en dos mitades. El emperador convocó los occidentales en Rímini y los orientales en Seleucia, seguramente para que no pudiese haber acuerdo entre los que se iban acercando a la ortodoxia en Oriente y los que en Occidente, como San Hilario, habían hecho un esfuerzo de estudiar todas las fórmulas, todos los símbolos de esa catarata de concilios, salvando todas las fórmulas salvables para ver de hacerles entender que la fe de Nicea no decía nada, que ellos no creyesen también, ¿eh? Esta es la táctica de San Hilario. Después la tomó San Atanasio. Para evitar esta ósmosis entre los que podemos llamar semiarianos, entre comillas, ortodoxos, ortodoxos en el fondo y semiarianos en la actitud y en el lenguaje, y los ortodoxos occidentales, para evitar esta comunicación, se reúnen los occidentales en Rímini y los orientales en Seleucia. La fórmula la llevan Ursacio y Valente de acuerdo con el emperador. Los occidentales la rechazan porque son nicenos, y en Seleucia se arma una gran complicación porque hay muchos homoyusianos. Pero la presión política es tan fuerte que el concilio de Rímini, después de haber rechazado esta fórmula que presentaban estos obispos, al cabo de unas semanas aceptó otra peor. Y Seleucia también se plegaron a la voluntad del emperador. Y entonces la fórmula de Rímini y Seleucia pasó por ser la doctrina arriana, hasta el punto que los arrianos auténticos desde entonces se les llamaron eunomianos, por eunomio, un obispo que los, y, o anomeos, porque negaban la semejanza. Y el nombre de arriano se aplicó a esta fórmula del partido imperial que había hecho esta maniobra para mejor derrotar a los homoyusianos. Este arrianismo es el que el obispo Ulfilas enseñó a los godos en las bocas del Danubio y que profesaron durante siglos los ostrogodos y los suevos y los visigodos españoles. No, después a lo largo no tuvo porvenir, porque es pasmoso pensar que del arrianismo no quedaba nada. Es curioso porque otras cismas, otras herejías han quedado durante siglos, ¿eh? El arrianismo no hay ningún. Todavía hay diócesis jansenistas en Holanda. No hay un obispado arriano en ninguna parte del mundo. Mientras, como veremos después, hay eutiquianos, hay monofisitas y nestorianos y una serie de cosas en Oriente, ¿verdad? Hasta el nestorianismo se fue a parar hasta Tíbet y China. Pero el arrianismo, una vez se pasó la tempestad de esta política del siglo IV, no ha quedado nadie para contar. Es así. En aquel momento parecía que el mundo era suyo. Bien, en esta situación, ya lo he sugerido, Hilario de Poitiers y San Atanasio en Alejandría, cuando muere Constancio, lo pueden hacer con más libertad, pero lo comienzan a hacer dos o tres años antes de morir Constancio, comienzan a escribir en un sentido dialogante, argumentativo, que polemizan contra el error herético y aceptan todas las expresiones que han intentado todos los que han querido decirlo de otra manera. Sínodis, se decide orientalium, escribe San Hilario en 359. De los sínodos, o la fe de los orientales, queriendo decir que los orientales tienen fe cristiana. Y San Atanasio escribe también un libro de sínodis y reúne en Alejandría, del año 362, un concilio celebérrimo de 21 obispos. Se llamó en su tiempo ya el concilio de los confesores. Eran obispos que con San Atanasio habían sufrido destierros, persecuciones, excomuniones, deposiciones, insultos, calumnias, todo. No he tenido tiempo de decir que en un momento dado el Papa Liberio, preso, se libra de la prisión, escribiendo una carta a los obispos de Oriente,

y a partir del 375 reconoció como obispo legítimo de Antioquía a Paulino, el niceno nombrado por los enemigos de los melecianos, el Papa Dámaso. Este cisma de Antioquía, dos obispos, que finalmente los dos eran ortodoxos, pero uno era anti-atanasiano, Melecio, y otro era reconocido por Atanasio, Alejandría, y por el Papa Dámaso de Roma. Este cisma duró desde 362 a 392. Es el antecedente más claro y más directo del cisma de Oriente, de la separación del Oriente, en pleno siglo IV, en relación con el arrianismo, así de tipo histórico y sociológico, pero en dos obispos que ninguno de los cuales era arriano, uno era niceno ferviente y el otro no era antiniceno, pero tenía antipatía a San Atanasio. Dos obispos. Uno representa el Oriente anti-alejandrino y anti-romano, y otro representa lo que en Antioquía era pro-romano y pro-alejandrino, que es Paulino. Y al año siguiente la cosa se complicó más, porque otro atanasiano ferviente, muy desorientado, Apolinar, obispo de la Odisea, introdujo, para mejor salvar la divinidad de Jesucristo, la negación de la humanidad íntegra de Cristo. Es aquel que dijo que el Verbo se encarnó, quiere decir que apareció en carne humana, nacido de María Virgen, pero que donde está el Verbo de Dios no tiene que hacer nada un alma racional, ni tiene que hacer nada un entendimiento humano y una voluntad humana. Y por tanto, para hacer el honor a Cristo de decir que es el Hijo de Dios encarnado, hay que negarle que tenga un entendimiento humano y una voluntad humana. O sea que ha asumido, diríamos, la corporeidad, la vegetabilidad y la sensibilidad del hombre, pero no la racionalidad. San Atanasio vio enseguida, ya en 362 ya lo trató, vio enseguida el gravísimo error. Él había estado defendiendo que Cristo era nuestro Redentor, que se había hecho hombre para divinizarnos, y este mismo hecho de que nos divinizaba demostraba que verdaderamente era Dios, pero para divinizarnos a nosotros tenía que ser verdaderamente hombre, y si no hubiese asumido la naturaleza humana no hubiera redimido el linaje humano. Lo que no ha sido asumido no ha sido tampoco redimido, decía Dámaso, el Papa. Entonces excomulgaron por hereje los ortodoxos nicenos, excomulgaron por hereje a Apolinar de la Odisea, que él se creía muy niceno y muy atanasiano, muy antiarriano. Y entonces Apolinar, ordenó a otro obispo. Y entonces hubo tres obispos en Antioquía. Melecio, antiatanasiano ortodoxo, Paulino, atanasiano y lo que llaman ahora paleoniceno, y Vitalis, apolinarista, o sea, hereje diríamos, creyendo ser ultraortodoxo. Y en esta situación está la Iglesia cuando comienzan a actuar en los grandes padres de Capadocia, San Basilio el Magno, de Cesarea de Capadocia, y San Gregorio de Nacianzo, y comienza a tratarse el tema de la terminología, que el día que viene la precisaré más. Oriente, incluso los padres de Oriente, estos padres capadocios, dicen que en la Trinidad hay que confesar una usía y tres hipóstasis. Lo que hipóstasis en griego, en latín es substancia, traducido al latín sería una esencia o una entidad y tres sustancias. Como que desde Tertuliano se decía una sustancia y tres personas, los latinos a los que decían tres hipóstasis les tenían por o triteístas o semiarrianos, ¿verdad? Y los orientales creían o aceptaban creer que los occidentales eran sabelianos, porque decían una sustancia. Miren ustedes, hablar de los entes sustanciales se puede hablar con palabras que se refieren a la sustancia subsistente distinta, en el caso del hombre Pedro, Pablo, Juan, o bien no la naturaleza de esta sustancia, en el caso del hombre, hombre. Como que la naturaleza divina no es multiplicable como un universal, pero hay una naturaleza identificada con las tres personas, que es Dios, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Mejor dicho, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es lo que hay que decir exactamente, ¿no? Entonces, la terminología, hubo una serie de años de discusión. San Atanasio le venían bien las dos. San Hilario aceptaba también la de los orientales, conocía muy bien la formación de Oriente, y tenía más bien formación intelectual capadociana, diríamos, originista. San Atanasio, que en principio lo decía de otra manera, vio que los que lo decían de otra forma también decían lo mismo. San Gregorio Nacianceno también pondera. Tres hipóstasis o tres personas, dejémonos de discutir sus palabras porque todos tenemos la misma fe. Ya era verdad cuando lo decía San Gregorio Nacianceno. No antes, porque los que decían tres hipóstasis eran muchísimos de ellos herejes. Por eso San Jerónimo, que en eso era menos generoso que San Atanasio, estaba muy enfadado y le decía al Papa Damaso, ¿tendremos que hablar los católicos como los herejes? Pues es lo que pasó, diríamos, en apariencia. Porque tres hipóstasis podía querer decir tres sustancias divinas separadas, tan distintas como lo uno, la mente del mundo, el nous y el alma del mundo en Plotino, o puede querer decir tres personas. La palabra persona en Oriente no gustaba, porque en griego prosopa quiere decir etimológicamente, viene de máscara, y suena más el papel que hace una persona, la personalidad, la función que ejerce, que la subsistencia. Parece más jurídico, moral o social que ontológica la palabra. En fin, esto lo explicaremos de nuevo el día siguiente. Quiero decir que se hizo el esfuerzo de conciliar la terminología y se fueron acercando muchos que se habían cegado con el antinicenismo y el antiatanasianismo y habían ido arrastrados por la táctica semiarriana primero y después por el partido semiarriano, pero al ser perseguidos también estos por Constancio y por los arrianos políticos que dominaron la situación, fueron escarmentando y se fueron acercando a los ortodoxos. Con esto llegamos al término de esta conferencia. Estamos en vísperas, es triste decirlo, pero es así. El Oriente no se curó del todo hasta que el emperador fue católico del todo. Cuando vino Teodosio, que era español y era un niceno ferviente y amigo del Papa Damaso y que era muy católico, entonces ya los orientales se arreglaron. Esto es triste decir, pero es que es la historia de Oriente. Es muy frágil en cuanto a independencia del episcopado en sus convicciones respecto del Estado. Ahora, en el mundo de hoy, Atanasio se le vuelve a poner entre paréntesis. Se le presenta como un líder del pueblo egipcio, un líder político, arrimado a sus ideas. Arrimado a sus ideas no lo fue, porque aceptó todo lo que se podía aceptar, y según Lucifer de Cagliari, más de lo que hubiera debido. Pero acertó San Atanasio. Al fin y al cabo, sin la actitud de Hilario y Atanasio, el Oriente, que se había entregado, ya digo, 30 años de arrianismo en Antioquía, 40 años de arrianismo en Constantinopla. Todos los grandes hombres de la escuela antioquena, unos habían sido los padres del arrianismo, otros fueron sus autores. Después de esta escuela había de salir el nestorianismo. La situación cultural era muy grave y la tensión era tremenda. Yo pienso que la generosidad de Atanasio en el Concilio de los Confesores y de Eusebio de Vercelli y de San Hilario de Poitiers y del Papa Damaso salvó no solo la ortodoxia en Oriente, sino mil años con muchos sustos de comunión con Roma. Si tenemos mil años de historia en común, es porque no cortaron entonces, porque tal como estaba la cosa en el cisma antioqueno, cuando el propio Melecio, católico ya, se convierte, diríamos, del arrianismo a la fe de Nicea, pero no le da la gana de aceptar entrar en comunión con Atanasio, tal como suena. Mientras vivió Atanasio, Melecio nunca le reconoció por obispo de Alejandría. Después, muerto Atanasio, le han elevado mausoleos hasta los descendientes de los que los mataron, como dice Cristo en el Evangelio, ¿verdad? Porque Atanasio, que siempre todos los, perdonen ustedes, todos los pedantes de todos los siglos, lo han mirado de reojo, que es menos especulativo que San Basilio de Cesarea, menos poético que San Gregorio Nacianceno, menos orador que San Juan Crisóstomo, muchísimo menos filósofo que San Agustín, menos vigoroso conceptualmente que Tertuliano o San Cipriano, ¿verdad? Menos sistemático y genial como visión teológica de conjunto que San Ireneo de León, anterior a él. Tiene, como tal vez nadie en toda la historia de la Iglesia ha tenido, el carisma del sentido de la fe, del decir siempre las cosas de modo que el pueblo cristiano oyese lo que él decía en sus escritos polémicos, en su predicación, en sus cartas al pueblo, etcétera, oyese profesar que Jesucristo, nuestro Salvador, es Hijo de Dios. Y este es el padre de la fe ortodoxa de Cristo, como le llama el Oriente, heredero en muchas cosas de los que le maldijeron y despreciaron, ¿eh? Y un galicano cultísimo como Bossuet dice que en él todo es grande. Y Focio dice que quien diga que toda la sabiduría de San Basilio y de San Gregorio Nacianceno es un río que sale de la fuente de Atanasio, dirá algo acertado y verdadero, porque Atanasio es uno de los hombres en la Iglesia que ha tenido el carisma de doctor, el carisma de apóstol, ha sido el testigo heroico, insobornable, invencible de la fe en que Jesucristo es Dios. Estamos ahora en las puertas del segundo concilio, viene Teodosio, cambia la escena y vamos a ver qué pasó en Constantinopla el año 381, que es muy importante, ¿verdad? Año en que triunfó algo por lo cual San Atanasio también había luchado, que es la profesión de la fe en la divinidad del Espíritu Santo. Vamos, terminado por ahí ya. Gracias. Per ser important s'ha de ser com la gran capital. És com ara un que posa la de Nova York, la de Xis, perquè ho diguis al New York Times. Era una contaminació del prestigi de Constantinopla. De Constantinopla, que deia. El prestigi de Constantinopla fa tornar aviats en els bons. I com que quan invadeixen, cauen sobre unes parts de l'imperi romà, en aquell moment són decadents sociològicament, no tenen una gran cultura, tal cosa, però vaja, així que surt un bisbe com Sant Leandre a Sevilla, o surt un papa com Sant Gregori Magne a Roma, doncs que converteix els lombardos i visigots i tot això, doncs, Gregori Magne. I tu dius un bisbe que es deia Lucifer? Sí, Lucifer vol dir com Cristòfor, és el mateix que Cristòfor. Sí, era molt bé, aquest sí que s'assembla de ser. Aquest no es va voler acceptar la tradició de la terminologia i es va empipar amb Sant Atanasi i després va escriure. I va escriure uns llibres curiosíssims, que s'ha de morir per un fill de Déu, la mort dels perseguidors, que no s'ha de comunicar amb els heretges, que tot és un camp de llibres que no s'ha de comunicar. S'ha de molt de bona fe, però es va empipar i va fer com una secta, 6 martes, no ara. Però ell va tenir la culpa de que en quin dia no hi hagués una unitat entre Meleci i els Lixans. I també va tenir la culpa Meleci, quan va veure que havia consagrat el maurisme i no va negar la comunitat nacional de l'Ignasi i ja es va fer el màgic. Això va durar fins al 340. Hi havia què? Orgull, ambició de poder, molt difícil de dir. Perquè, esclar, si per exemple jo pensava, si això és aquella... Si llegeixo el que diuen els pares, doncs els veu molt clar, no? És per respirar l'aire de la fe cristiana de tots els temps. Es posés roses en el temps, els temps de tot i aleshores hi ha bastants fragments, molt macos. Hi ha els fragments, però els ulls que vaig tenir més que el Fabià, que va poder dir-ho en el Fabià, no? Sempre diu una mateixa matemàtica. Sempre diu tot, però és una glossa de la professió de la vida. Era una escola linda, bona, el cristià no va haver, crec que la comissió va haver, no va haver-hi arribanisme en els hispanoromans, gens, una cosa de la classe de gent i tant, quan se'ls va passar en el vell de l'any 73. Sí. Per això de vegades es catalitza una mica veure que es converteix un emperador, o que puja un emperador catòlic i per això en catalitza. Però el divertit de l'assumpte és que no és que se'n faci de vosaltres. Potser de totes les morts ja n'era, però mentre no manava de dos no s'hi podia ser. La gràcia és tant, sentia veure això. Satanàs i molts covards els hi perdonava. Perquè si no, que sí. Mai digues a Nicea, no he tingut temps d'explicar-ho. A Nicea es va fer un cànon. Va fer un cànon, aquí per a Sitea. I alguns són molt curiosos. I un d'ells és molt divertit. És molt que porta un grillo doctrinal són, per exemple, els que venen de Pau de Desanunciat a l'Església Catòlica se'ls ha de batejar totalment perquè no són trinitaris, eh? I un altre cas, els que es diuen càteros, és a dir, purs, si és antic això, són com els càteros posteriors, puritans, si venen alguna vegada a l'Església Catòlica, aquest sant i gran concili li ha pogut determinar que, rebent la imposició de les mans, permaneixin en el cor, si aquesta termina està clara. Però aquests és necessari que confessin per escrit que reben i segueixen tots els dogmes de l'Església Catòlica i Apostòlica. Això és. Això és que serà, us va tenir la cura, això és. Que admetran estar en comunió amb els que s'han casat dos vegades, els vius que s'han tornat a casar. Seguint una cosa que també interpel·liava de segones mitges de fecundes. I que entraran en comunió amb els que en la persecució han caigut. Perquè quan els que tenen una trampa a la persecució, certificats falsos que podien adorar tant llibres, o els covards. Quan els hi passava la por, posaven una penitència pública i els tornaven a anar a la projecta. De què és? Que considera ni ser, per tant, els càtedres, havien de dir per aquest cas que s'entenia d'entrar en comunió amb els caiguts en els que s'han passat molt, saps? Ja vinga. Una de les causes últimes de la separació d'Orient va ser que el papa va aprovar la tetragàmia d'un emperador del segle XI. Un emperador que se li morien les dones, no tenia fills, volia tenir fills, i anava casant-se, i llavors el patriarca es va empipar, i va ser colgat, i doncs li va pelar a Roma, i el papa va dir, no, les corrupcions són dissoltes, és morta la dona, qüestió de les corrupcions. I llavors això va causar molt escàndol popular. Uno de los escándalos contra el papado es que aprobó las cuartas nupcias. No las quito, las cuartas. Es lo que este escándalo popular contra las cuartas nupcias de un emperador. El patriarca de Constantinopla excomulgaba del papa, bendecía, lo probaba. Fue uno de los argumentos de Miguel Ceruario para la sentencia. El oriente es muy delicado. Las causas profundas son muy graves, porque si entre Oriente y Occidente no hubiese habido más diferencias que desde el siglo IV, pues con decir ellos un examen de conciencia de ellos, y nosotros decirles que no nos acordamos más como ya no se acordó Atanas y Damaso, pues aguantaríamos, todos hubiéramos aguantado 2000 años más. Pero después Occidente, a mi juicio, hizo otras cosas. Esos no se los aprendieron a nadie y son distintos. Occidente. Occidente con Oriente y falta de caridad. Transitó con los cultos influyentes e importantes, dejando en la planeta a un pueblo sencillo. Y a veces tenía una actitud más cercana a la situación. Esto que hizo Atanasio bien hecho, después de hecho, porque en Occidente no trajo escándalo ninguno, que se dice son tres hipóstasis, porque no se hizo la Trinidad, no se perdió. Pero en cambio, después, en algunos momentos muy trágicos, en Occidente veían mal cosas muy ortodoxas que decían los orientales que habían seguido más fielmente a San Atanasio San Cirilo, para que no se enfadasen los que eran, tenían simpatía con esto. No sé si me explico. Como si en el siglo IV hubiera habido un papa, que no en el caso de claudicar en la cárcel por debilidad, sino que toda su política eclesiástica hubiera sido de humillarlo. La terminología de Atanasio y prestigiar la terminología de Atanasio. Entonces, pues, lo que pasó en el siglo V hubiera pasado en cuanto. Es que Egipto, después de defender la fe, muy bien, se hubiese cansado. Entonces, esto se verá después en Macedonia, en los siglos siguientes. Pero es la tensión con la gente, es compleja, y es lo que existe en el siglo V. La razón la tienen Roma y los micenos de Antioquía y los micenos de Roma, no los de Roma, sino de Roma.